Así es, para comenzar el día en red, para continuar el día en red, comenzamos la segunda hora y tal como lo decían recién los compañeros y compañeras en el spot, hasta las 12 esperamos estar acompañándolos. Le mandamos un saludo a Gaby, que acaba de mandar un mensaje, gracias. Bueno, creo que estamos con Pablo ya, ¿no? Aquí estoy, cómo no. Bien, Pablo, bien. Súper enredado, estoy atado. ¿Le inspiró algo? ¿Alguna cosa le preocupó allí lo que estábamos escuchando recién? Sí, justamente esto del trabajo infantil. Ajá. Me pareció, no sé si tenemos disponible un track justamente, que un poco cuando uno habla del tema del trabajo infantil pareciera que estuviera hablando de un problema que fuera en otro lugar, ¿no? Sí. Y cuando empieza uno a escuchar este tipo de testimonios es interesante porque se encuentra que el problema está más bien cerca, ¿no? Claro. En ese sentido, justamente estaba rastreando y mirando un poquito a ver qué se había dicho en los últimos tiempos sobre el tema del trabajo infantil y estaba rescatando un track, de María Eugenia Vidal, Ajá. justamente la vicejefa de gobierno, un poco hablando de este tema. Usted sabe que le preocupa muchísimo, el tema. No, no sabía, mire. Sí, muchísimo, Bueno. muchísimo, pero me parece que no mira más allá de sus narices, Ajá. ¿no? Porque, bueno, fíjese, no sé si tiene el audio ahí. Sí. Lo Escuchémoslo escuchamos. porque pide que llamemos al 102. A ver. A ver. Cuando ven un chico en calle, no darle plata, sino llamar al 102 para que nosotros podamos acercarnos, para que podamos seguir trabajando con ellos. Y si saben que hay algún chico explotado en alguna fábrica, en algún taller clandestino, hacer la denuncia, comprometernos cada uno desde el lugar y la responsabilidad que nos toca. Lo escuchamos. Bien. Bueno, fíjese cómo, digo, ya que estamos hablando de fábricas, uno no quisiera meterse con fábricas que dependen, por ejemplo, de la esposa del jefe de gobierno, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, por citar un caso, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, seguramente hay muchos otros casos, digo, porque si es cuestión de mirar, podemos mirar bastante cerquita, ¿no? El problema del trabajo infantil. Bien, no sé usted cómo lo No, percibió. me quedé pensando si ella llamaría en ese caso Sí. al 102, Claro. ¿no? Si ella llamaría al 102, porque ahí hay una denuncia que pesa, que hizo la Alameda en una investigación desde hace ya años Exactamente. sobre la empresa de la esposa de Mauricio, ¿verdad? Exactamente, la señora Aguada, ¿eh? Exactamente. Bien, simplemente un comentario, como para traer a colación cuando hablamos de trabajo infantil, por ahí ponerle nombres y apellidos, y por ahí si la vicejefa de gobierno llega a identificar el tema de trabajo infantil ahí, bueno, por ahí podría llamar al 102, por ejemplo, Y sí, porque me parece que este es el recurso al que ella invita, Digo, por lo menos además. para que se investigue, qué sé yo, Claro, No, no, claro. no, no vamos a dar nada por sentado. No. Bien, usted sabe que en esto de las cuestiones del trabajo y los chicos, algo bastante particular me pareció, algo que escuché ayer a la noche, no sé si vio, usted sabe, usted yo lo veo como un tipo chimentero, que andaba transitando por los programas de Chimentos. Pero también que ahora los programas de Chimento, usted sabe que el espectáculo se vuelve a la política, usted sabe cómo se mezcla todo, se enrieda, Claro. ya le podríamos poner ese calificativo, Ajá. Pero se enreda de una manera diferente que lo nuestro enredando, ¿no? Claro. Claro, se Sí. enrieda de un modo raro, Muy raro, claro. y el programa de Intratables, este que conduce Del Moro, Ajá. bueno, ayer tuvo la presencia de Luis de Lía, Ah. Bueno, un referente, yo sé que usted lo sigue mucho. Adelía. Sí. Sí. Bien. Yo le perdí el rastro en 2002, pero bueno, no importa. Bueno, sí, claro. No, y acuérdese, digamos, está bien el testimonio en La crisis causó dos nuevas muertes, en el Sí. documental que bien está señalado. Uh-huh. el testimonio de Elía, donde él acusa que los piqueteros, bueno, un poco querían matarse entre ellos porque generar un muerto, porque de esa manera iban a tener capital político. Sí, acuérdese sí, de esto que bien quedó documentado en esa oportunidad. Bien, del mismo tipo estamos hablando que ayer a la noche, no sé si está por ahí el audio, hablando de, bueno, algún exabrupto, y un poco de la explicación que él tiene sobre cómo ingresó la droga, el problema de la droga, que ahora está muy de moda. Que está muy de moda. Él tiene una teoría interesante sobre cómo ingresó a la Argentina. A ver. A ver, escuchémoslo. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? Cuéntenos. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Saveta de Banfield la trajo. ¿Quién? El Saveta de Banfield la trajo. Del nombre, ya sabemos que es del nombre. No, del nombre. Ese que está tapado, atrás de Massa, que hace campaña para Massa. No, del nombre. Ese trajo la basura de la droga y el narcotráfico a la Argentina. El Saveta de Banfield. Diga quién. Todos lo sabemos. ¿Quiénes manejan las mafias del conurbano? La policía mafiosa y corrupta. Ciertos políticos que están entongados de hace 30 años haciendo lo mismo. ¿Por qué ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El Saveta de Banfield, que hoy labura para Massa. ¿Por qué tenemos el Tigre, el Narcodelta, mil sicarios colombianos viviendo ahí y las camaritas de Massa no lo toman? ¿Qué pasa? ¿Pagan peaje? Las cosas que se manejan. Córdoba, Rosario y Tigre. Los tres bastiones del narcotráfico. ¿Quién trajo la droga? ¿Ustedes se creen? ¿Ustedes se creen? ¿El nombre? ¿Ustedes se creen que hay pibes chorros? ¿Que nacieron de un repollo los pibes chorros? ¿Ustedes creen que nacieron de un repollo? Nacieron de los 90. Nacieron de los 90. Le sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor. Y hoy vienen por todos nosotros. Y acá están discutiendo la coyuntura. Bien. Me lo puedo imaginar incluso. Sí, me lo puedo imaginar. Qué lástima que se lo perdió. Sí. A los oyentes que no lo vieron. Una picardía, búsquenlo porque vale la pena mirarlo. Es curioso el salto temporal, ¿no? De los 90 a la coyuntura actual. Claro. Y el Saveta de Banfield, que trajo la droga a la Argentina, es el que ahora banca Massa, dice Delía. Sí, se entiende. No sé si se acuerda a qué otro presidente argentino trajo, por ejemplo. ¿Quién? El Saveta de Banfield. Banfield, claro. El problema es que este hombre no lo nombra. No, bueno. Yo quiero creer que está hablando del que yo estoy pensando, porque por algo no lo nombra, no lo vamos a nombrar nosotros tampoco, claro, mire. No, debemos dejarlo. Y yo me imagino que a Néstor, que era el delfín en aquel momento. ¿Se acuerda del delfín? Yo me acuerdo del delfín. Bueno, pero fíjese que no aparece en el discurso. No sé qué, por ahí veo cómo es esto de la memoria, ¿no? Es selectiva. Claro. Por ahí se pasó, ¿eh? Sí. Pero es interesante porque los bastiones de la droga para Delía están en Rosario, Córdoba y Tigre. Casualmente tres, opositores, pongámoslo. No lo quiero decir comillas porque estaría mal, sería de la gráfica, pero pongámosle opositores, no sé, así lo dice él, pero es curioso porque en ningún otro lado pareciera que estuviera la droga. Claro, parece que no. y que no pagan viajes solamente en Tigre. No, claro, y no solo parece que no, sino que parece que 12 años no es nada. Claro. Claro, ¿no? Porque claro. O 11 años, perdón, 11 años no es nada, porque los pibes que hoy tienen 18, 20 años, 25, vivieron más tiempo, se formaron mucho más en estos 11 años, ¿no? Claro, claro, fíjese, justamente si hablamos de la coyuntura, claro. Estamos hablando de los últimos 10 o 12 años, ¿no? Yo creo, Yo, qué sé yo, por lo menos para tenerlo, para sumarle, no le voy a restar a lo que dice Delía, pero vamos a sumar. No, está bien, hay que seguirlo, hizo bien usted ahí. Está bien, usted sabe que yo soy medio chimentero también, Sí. Bien. Igual esto de la política como espectáculo, por ahí algún día merita también algún trabajo particular, ¿no? Porque últimamente se está mezclando tanto, que da para algún renglón esto de estetizar la política. Sí. Sí, sí. Ya, no sé si hay algún tramito ahora, justamente para recordar ahora en el programa a un pensador que acaba de morir. Si usted le parece, vamos con el pensador. Escuchemos justamente la introducción por parte de la presidenta recordando a quien acaba de morir hace un par de días. Ernesto Laclau, un filósofo muy controversial realmente, un pensador que tuvo tres virtudes como ser humano. La primera, pensar, cosa que no es muy habitual en los tiempos que corren. Segundo, hacerlo con mucha inteligencia. Y tercero, y lo más importante, hacerlo en abierta contradicción con los paradigmas que se imponían de las usinas culturales de los grandes centros de poder en el mundo. Que esto es lo más valioso para un intelectual. Lo mejor que le puede pasar a un intelectual si quiere ser publicado y ser alabado por todo el establishment, es decir, lo que al establishment dominante le conviene. Yo creo que desde el 2001, desde el 2003, el kirchnerismo ha sido capaz de combinar dos cosas. Por un lado, la extensión horizontal de la protesta popular, que había comenzado después de la crisis del 2001, pero que se había expresado en formas no políticas, que se vayan todos, se acuerda, etcétera. Y de otro lado, el kirchnerismo le dio la posibilidad de incidir verticalmente sobre el poder del Estado. El resultado fue una ampliación enorme del espacio público. Vivimos hoy día en una sociedad mucho más democrática que aquella que la que vivíamos en el 2001. Audaz. Sin duda, me parece, ¿no? Creo que se me escapó un comentario allí en el aire, compartido, no importa. Sí. Porque sí, hay que ser muy audaz para decir que hay momentos no políticos. Sí. En cualquier proceso histórico, en cualquier momento de la historia, hay que ser muy audaz para decir que hay momentos no políticos. Sí, sí, sí. Sí, realmente es curioso, ¿no? Digo, traemos justamente a colación una de las cosas que dijo Ernesto Laclau en algún 678 de hace dos o tres años, y a colación de, como bien lo refería la presidenta, ¿no? Alguien que supuestamente vino a romper con el lenguaje del establishment. Uh-huh. No pareciera. Digo, por lo que estamos escuchando, no pareciera. Teniendo en cuenta que el establishment, por ejemplo, podrían ser los últimos 12 años de un gobierno, qué sé yo. Sí, claro, claro. Sería medio raro, ¿no? Romper con un establishment que está 12 años en el poder, no sé. No es establishment estar 12 años en el poder. Bueno, no sé, para qué sé yo, lo dejo ahí, como para pensarlo. Está bien. Así que, bueno, también quería recordar justamente a Ernesto Laclau, que acaba de morir. Pero esto que usted bien dice respecto del 2001 es interesante. Es interesante porque sí. Cómo selecciona también la memoria lo que pasó en el 2001, ¿no? Un momento no político. Sí, sí, aparte de una selección caprichosa, la caracterización que hace es esta, ¿no? Y me parece que, de alguna manera, es el discurso fundante de lo que después es el relato, ¿no? Claro. Digo, porque se basa, todo el resto se basa en este momento, tal como lo describe en Laclau, como lo acabamos de escuchar. Exactamente, exactamente. Bien, simplemente traíamos esto a colación. ¿Seguimos haciendo memoria? ¿La seguimos en un ratito? ¿Cómo pero lo ve? Pues, por supuesto, ¿sí? Cuando usted quiera. Vamos con un mate, entonces. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí me quedé pegado a esto que hablábamos hace un momento con Diego Dirricio del Observatorio Petrolero Sur. Ahí está el informe de COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Es un organismo intraestatal, es un organismo oficial. Y este organismo reportó que entre 2006 y 2011 se registraron más de 7.000 incidentes sobre la cuenca del Río Colorado, de los cuales el 68% correspondió a fallas por corrosión y el 21% de materiales. sobre estas cosas es sobre las que, sobre estos elementos, apoyados en estos elementos, es sobre los que se fuerza la marcha. Creo que estamos ya con Pablo nuevamente. Aquí estamos, sí, efectivamente, ¿no? Es tremendo cómo el tema de, no solo del fracking, sino de todo un sistema productivo que continúa cada vez más, ahondándose más a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Sí, se está por cumplir en mayo, si no me equivoco, ¿no? Los 2 años de la expropiación. Sí, claro, fíjese, exactamente. Sí, sí. Bueno, habrá que recordarla en ese momento, ¿no? Sí, y ver cómo evolucionó. Igual nos vamos a acordar, porque le debemos unos cuantos mangos a Repsol. Nos vamos a acordar, ¿no? Solo este año. Unos cuantos años, aparece, nos vamos a acordar. 5.000 millones, y ni siquiera nos pusimos a revisar cómo estaban las cañerías que estábamos comprando. No, totalmente. No, y además, sin mencionar el tema, todo el tema del impacto ambiental, Claro. Dejó de lado en esa renegociación. Exactamente, dejando de lado todo lo demás que Diego bien mencionaba, que es ver tierras fiscales cuando no lo son, porque son tierras de pueblos originarios, uh-huh. Avanzar sobre esas tierras, la presidenta diciendo que hablamos de vaca viva, no quiere hablar más de vaca muerta, todos lo recordamos. Sí. Entonces, y el modelo que está allí lanzado a 240 kilómetros por hora. Bueno. Sí, y el otro día el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, mencionando justamente esto de que es una oportunidad del carajo, diciendo el otro día el jefe de gobierno justamente el yacimiento de Vaca Muerta. Uh-huh. Del carajo, un lugar tan pequeñito allá arriba sobre el Palo Mayor. No es una buena imagen la que da Mauricio, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. No es un lugar muy cómodo, digamos. No es un lugar muy cómodo para tratar de instalarse allí. Claro, en ese sentido queda claro que todos abonan la corrida, ¿no? Sí, claro, la carrera. Sí, con esta lógica de el progreso, ¿no? El progreso sigue siendo sobre la explotación de lo que son considerados recursos naturales, ¿no? Sí, claro, y oportunidades. Exactamente, oportunidades. Ese es el plan de desarrollo, ¿no? Sí. Una matriz que no es de ahora, por supuesto. No, claro. La presidenta lo definía bien como ya Mosconi en su momento, ¿eh? Exacto, claro, sí. Claro. Bueno, pero tuvimos tiempo de cambiarlo. No, bueno. Pero... Claro, ¿no? Usted sabe cómo es esto. Sí, claro. Bien, Pablo. ¿A dónde nos vamos? Sí. Usted decía, sí, no lo escuché bien. ¿A dónde nos vamos, digo? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Washington. Nos vamos bien. A Washington. Sí, algo me gustaría destacar porque se habló mucho estos días de las repercusiones sobre la visita del secretario de Finanzas y el ministro de Economía a Washington para concurrir a la reunión de ministros del G20. Ajá. Y justamente se destacaba como si fuera un hecho inusual, Y yo creo que el ministro de Economía dice algo que es correcto, No es nada inusual. ¿Lo podemos escuchar? A ver. Bueno, buenos días. Básicamente lo que se realizó en Washington es un grupo de reuniones de diferentes organismos que se llaman de primavera, porque en el hemisferio norte es primavera. Básicamente la mayoría de los encuentros estuvo vinculado al G20, y también al mismo tiempo se realizaron las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Debo observar también, para que queden claro, que no tuvo nada de excepcional, sino que son las reuniones ordinarias que se realizan todos los años, que de Argentina, desde el 97, todos los años Argentina y el ministro de Economía participa de estos encuentros. Lo hizo Lorenzino, Boudou, Fernández, Lustó, Lavagna, pero antes también lo habían hecho Remes, Cavallo, Machinea, y podemos seguir para atrás. Algunos representantes de la prensa me preguntaban: ministro, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué obtuvieron? La verdad es que fuimos a un encuentro ordinario, fuimos simplemente a las reuniones de estos organismos y participamos como lo ha hecho la Argentina durante todos los años. Cuando escuchaba a alguien del Banco Mundial que nos visita, que dice que todavía en la Argentina hay niveles de pobreza. Y es por culpa de los planes que ellos llevaron adelante que tenemos niveles de pobreza que estamos levantando en este momento y en esta instancia. ¿Cómo se puede hablar con tanto autismo? Tendrían que tenernos un poco más de respeto. Ahí escuchábamos, ¿no?, la palabra del ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, justamente destacando que no es ninguna novedad esto de participar de las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Lo ha hecho Cavallo, sí, sí. Lo ha hecho Roque Fernández, pero lo han hecho todo el resto de los ministros. Pero es curioso porque una de las cosas que agrega el ministro es que ahora ya no tenemos deuda con el Fondo Monetario. ¿Sí? Bueno, una pregunta sería por qué se sigue, cuando fue ahora la reforma del INDEC, por qué se siguió a pie puntillas justamente una de las indicaciones del Fondo Monetario, que era revisar el INDEC. Claro. Y no solo eso, también el tema del Banco Mundial. El tema del Banco Mundial es un tema bastante particular, ahí lo decía el expresidente, ¿no? Néstor Kirchner hablaba justamente del tema de cómo se el Banco Mundial en algún momento fue supuestamente mal visto, pero ahí lo tenemos, no ha bajado la deuda, mejor dicho, ha cambiado la deuda con el Banco Mundial. Hoy ya supera los 4.500 millones de dólares. Con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial, exactamente. Sí, sí. Y justamente es el Banco Mundial el que un poco digita o acuerda distintos programas que se siguen implementando. Le doy un caso, la asignación universal por hijo. Las notebooks para todos y todas. Uh-huh. Y así podríamos seguir. El plan Nacer, el plan... es parte de una política de Estado, que uno podría compartir o no, pero son políticas que no se dan solamente acá, sino que se dan en toda la región. Sí, sí, y que provienen de un organismo internacional tan importante como el Banco Mundial. Por eso es verdad lo que dice el ministro. No sé por qué nos llama la atención, porque nunca ha cesado justamente este vínculo, a pesar de que la oratoria se dice lo contrario, ¿no? Claro, sí, me hizo acordar usted que, bueno, digamos, en la región aparentemente sería el plan piloto, allí se exploró en Uruguay, ¿no? Con claro, el plan Ceibal. Claro. De las notebooks o netbooks pequeñas estas para los chicos. Exactamente. Una de las cosas, leyendo el cronista comercial hoy a la mañana, dice que el ministro de Economía atribuyó a los medios el interés por la concreción de la revisión del artículo cuarto de la carta, digamos, del fondo, sí. Que en rigor es una exigencia de algunos países miembros del Club de París para refinanciar la deuda en default por casi 10.000 millones de dólares. Ajá. Kicillof dijo que esa posibilidad nunca estuvo en la agenda del viaje. Ajá. Bien. O sea, fíjese cómo la vinculación con el fondo es tan importante por este tema de seguir pagando, seguir siendo pagadores seriales. Claro. Bueno, en fin, una reflexión me parece como para tener en cuenta. A veces es simplemente cuestión de escuchar lo que nos están diciendo, ¿no? Sí, sí, me parece que es importante escuchar, por supuesto. Bien. Así es. Bien. Otra cuestión. No sé si, bueno, hoy con algo más, digamos, más de efeméride, si se quiere, me gustaría recordar a César Vallejo. Ajá. Un poeta peruano de principios del siglo XX, que en buena medida, digamos, ha marcado la literatura y la poesía a nivel mundial, diría yo, pero en particular lo que es lengua de habla hispana. Sí. Y bueno, yo había traído un tema que vamos a escuchar ahora en unos minutitos, justamente interpretado por Paco Ibáñez. Epa, bien, qué combinación. Antes de eso, sí. Y con esa promesa ahí pendiente, le quería decir, leer simplemente el titular de Infobae. Ajá. Que dice, el ejército ya trabaja en las villas para realizar tareas sociales. ¿Lo anotó bien? El ejército ya trabaja en las villas. Para bien. Realizar tareas sociales. Uh-huh. Pero no era que no podía, no entiendo. Bueno, acuérdese que no, supuestamente no se puede, claro. por ley, no puede intervenir en cuestiones sociales. Exacto. El ejército. Bueno, se ve que al mando de Milani... casi 20 soldados comenzaron a participar en la urbanización del asentamiento La Carbonilla en La Paternal, ahí en el barrio lo conozco, porteño. Lo conozco, sí. Van a estar solamente por 3 meses, pero dice que no pueden intervenir en tareas de seguridad. Ah, ahí era la historia. Claro, claro. ¿En las de inteligencia sí? Sí, bueno, inteligencia sí. Claro. Inteligencia sí, no seguridad no. Claro. Seguramente van a estar, me imagino, poniendo asfalto, van a estar metiendo las manos en la masa. Sí. ¿Y sabe quién más no va lo a participar? Veo, Sí. La Cámpora y las Madres. Ajá. Así estuvo justamente Andrés Cuervo Larroque, en lo que fue la inauguración de esta idea. Bien. La villa se sitúa en terreno del ferrocarril pegados a las vías del tren San Martín, al que se ingresa por la calle Trelles. Sí, efectivamente. Los vecinos y las vecinas de ahí de la zona lo deben conocer. Exacto. Justamente lo que recuerda bien el diario de Haddad, aquel que ahora está en Punta del Este desayunando seguramente, recuerda bien lo que decía Bonafini, que quería un ejército del pueblo y para el pueblo, capaz que es esto. Epa. Bueno. No quería saltearme, discúlpeme. Sí, no, que lo que pasó en Quilmes. Sí. Le leo nada más que el titular de Clarín. Fíjese cómo Clarín de golpe se vuelve alternativo. Mire, la policía mató a un adolescente de 16 años y sus vecinos provocaron disturbios. Bueno, ahí está el titular. Es yo lamentablemente, esto es tremendo. Esta mañana también venía siguiendo yo este tema y parecía que la gente se hubiera vuelto loca, que atacó de golpe a los patrulleros, más o menos esa era la información. Una cosa, por supuesto que uno ya tiene el ejercicio e imagina más o menos qué es lo que ha sucedido, ¿no? Claro, claro. Por lo que dice simplemente la nota. Claro, entrando, saltando el titular, ¿no? Claro. Sí. Sí, efectivos intentaron identificar a 3 jóvenes que viajaban en un auto y se produjo un tiroteo. Sí. Los allegados del sospechoso asesinado incendiaron un patrullero e hirieron a un policía, fíjese. Que además era un pibe, el sospechoso asesinado. Sí, sospechoso. Uh-huh. Bueno. Una vez más, el diario Clarín hace una interpretación bastante particular de un asesinato de un pibe de ahí de Quilmes. Exacto. ¿Sí? Una de las zonas calientes, evidentemente, y que del cual el senador Aníbal Fernández es buena, si se quiere, uno de los caudillos de la zona, ¿no? Claro, claro. Digo porque, qué sé yo, a veces uno no sabe hasta dónde llegan estas cuestiones, ¿no? Mm. Pero en buena medida los vecinos de la zona, he escuchado en más de una oportunidad el tema de la liberación de distintas zonas en Quilmes. Claro. Que como compartíamos el otro día, la palabra de Alejandro Granados, no es que se liberan zonas. Sí. Que no llegan los móviles policiales porque están destinados a otra cosa, por eso necesitan más gente. Claro, sí, lo recuerdo a Granados diciendo que como tienen que ir a preservar allí las condiciones en un partido de fútbol, no tienen los móviles para cuando ocurre algo. Claro, necesitan más gente. Claro, Ese es el problema. Más gente. Sí, bueno. Por eso pusieron gente que estaba retirada. Claro. Porque habían pasado a disponibilidad. Sí. Bien, ¿le parece de ir a escuchar el tema? Me parece excelente idea. Vamos a escuchar entonces. ¿Y usted se queda por ahí? ¿Y usted se queda por ahí? De Paco Ibáñez, el poeta a su amada, de César Vallejo. Esta noche tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amar.